Ya me contaron todo lo que tú me ocultabas. Y no me dio coraje, pero sí decepción. Lo que a mí me dijeron no era para menos, y se quedó muy triste mi pobre corazón. Qué triste me he sentido al saber que me engañas, si cuando andas conmigo me demuestras amor. Ahora aunque me quieras ya no va a ser igual, siempre tendré presente ese engaño fatal. Tienes la culpa, porque nunca me hablaste con sinceridad. Nunca te imaginaste que algún día lo sabría, que alguien me diría todita la verdad. Qué triste me he sentido al saber que me engañas, si cuando andas conmigo me demuestras amor. Ahora aunque me quieras ya no va a ser igual, siempre tendré presente ese engaño fatal. Ese engaño fatal. Yes, sir.